si apoya en el quicio de la masa vía. Veía encenderse la luz de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, y hasta aquí a mi puerta paró su caballo. Serrana, me das candela, y yo le dije gasé. Baja y toma de mis labios, que yo fuego te daré. Bajo del caballo, de cerca lo vi, y fueron sus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como el alba. Verdes como el trigo verde y el verde. Vimos desde el cuarto despertar el día y anunciar el alba, la torre, la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y canela. Serrana, para un vestido yo te voy a regalar. Yo le dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca. Verde, verde, con brillo de faca que se han clavadito.